Bueno, pues abrimos esta tarde breve crónica informativa desde la Biblioteca Municipal, doctor Ricardo Conejo Ramilo de Archidona. Hoy para nosotros es un placer, un punto de inflexión, porque las Navidades vienen abanderadas con el dulce tintineo de la poesía de la mano de una gran señora de las letras como es Inés María Guzmán. Querida Inés, buenas tardes, amiga. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí y de oír tus bellas palabras, poeta, que eres un poeta. Inés, tuvimos la gran fortuna, la suerte de poderte tener en una cita también muy querida, muy especial dentro de las letras en Archidona, especialmente orillada en ese terreno como es la poesía, en patios para la poesía. Precioso. Y dice que no hay una sin dos, y aquí te tenemos de nuevo. Ya ves, pues sí, aquí estoy. En vez de los calores del verano, pues tenemos los fríos del invierno, pero como me ha dicho aquí la concejala, que es que tengo que ver Archidona de todos modos, con frío, con calor, todo. Ahora precisamente le voy a preguntar a Soleil, a nuestra concejala, pero que sean tus palabras. Oye, mira, para las personas que ahora mismo nos están escuchando, para quien no te conozca, ¿no? ¿Qué le podríamos decir que es esa tal Inés María Guzmán, ¿no? ¿Cómo yo tengo que decirlo, sí, yo misma, sí, si sí, no sí. Tengo ni idea de quién soy yo. Un autorretrato, ¿no? Bueno, pues mira, como dice mi amiga, voy a hablar por la boca de ella, de mis amigas y de mis sobrinos y demás, que bueno, que siempre que vivo en poesía, me levanto en poesía y me acuesto en poesía. Soy una persona que incluso me decían el otro día la línea de la vida, hoy la tienes muy lisa, no tienes nada más que al final una dedicación completa, y esa soy yo, estoy volcada completamente a la poesía, esa es la verdad. Yo no me quiero dar cuenta, pero debe ser verdad. Inés, para una poeta como tú, ¿es la vida algo que se traduce en palabra o tenemos que darle palabra a la vida para poder vivirla, ¿no? Yo creo que a la vida le tenemos que dar palabras para poderla vivir, pero bueno, los poetas la traducimos, hemos estado hablando antes de las traducciones, y la traducimos esa vida que tiene más de dura que de otra cosa, pues procuramos ablandarla con las palabras, con la ilusión, con la esperanza, y la convertimos en algo que incluso cuando yo tengo algún dolorcillo, ¿no? Porque no nos vamos a quejar. Y digo, esto se me va a quitar, ¿no? Porque se va a poner mejor. Uh-huh. Que las pesimistas te dicen, eso va peor. Pues yo siempre pienso que va a haber una solución y se te va a poner mejor. Entonces, la esperanza, el optimismo, yo por lo menos intento practicarlo y bueno, así me va. Inés, en breve apunte, mira, en este tiempo de modernidad, todo tan conectado, todo con tanta máquina, todo que parece la inmediatez, ¿no?, de que nos arrastra del día a día, ¿dónde queda ese rescoldo, ¿no?, que nos ofrece el sosiego de la palabra, en definitiva, de la poesía, de ese momento de inflexión? ¿Cómo está cambiando el mundo? ¿A dónde vamos, ¿no? Bueno, no sé a dónde vamos ni de dónde venimos, ya sabes que eso es algo que será siempre un misterio, ¿no? Pero estamos aquí, eso es lo importante, y mientras estamos aquí tenemos que luchar contra viento y marea. A mí no me gustaba el ordenador ni a tiro, y ahora pues parece que hay un ordenador pegado a una señora, ¿eh? y no me gustaba, me he librado de conducir porque tampoco me ha gustado nunca. Yo siempre he dicho aquello de Juan Ramón Jiménez, ¿qué pensaría el mundo?, decía Juan Ramón, ¿no?, ¿qué pensaría el mundo si Juan Ramón Jiménez pillara a un niño? Pues bueno, como también sabéis que escribo también para los más pequeños, pues yo digo igual, ¿qué pensaría el mundo si Inés María Guzmán pillara a un niño o simplemente pillara a una paloma? Entonces, por ahí me agarro, y es que me da pánico conducir, eso me libra o no conduzco. Bueno, pues Inés, antes decía que no ha habido una sin dos, y espero que no haya un dos sin tres. Te voy a recordar las palabras que hay precisamente en una placa que está en una plaza que nos acompaña justo a esta biblioteca, que siempre me ha suscitado una reflexión muy profunda, muy bonita. Dice algo así como, si te vas me invadirá tu ausencia. Esperemos tenerte de nuevo muy pronto aquí con nosotros. Por supuesto, a mí no me gusta decir adiós nunca, sino hasta pronto, hasta luego, hasta que Dios quiera y nada más. En Clave Cultural esta tarde tenemos que saludar a nuestra concejala de Cultura, Carmen Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy podemos decir aquello de no hay billete, ¿no? O sea, todos acudimos precisamente a la biblioteca para escuchar la voz de Inés. En este aspecto, ¿qué tienes que decirnos, Carmen? Bueno, porque es una actividad que nos llena, que estamos encantados de poder realizarla. Aprovecho para agradecer al Centro Andaluz de las Letras, que es quien ha enviado a Inés María Guzmán a petición nuestra, porque bueno, hay donde elegir, y cuando nosotros vimos su nombre dijimos, pues ya no hay que mirar más, porque como hemos dicho, Inés María estuvo aquí en los patios para la poesía, dejó una huella enorme. A mí, a los días siguientes, la gente que asistió me lo hizo saber. Yo misma estuve allí y evidentemente saqué mi propia impresión, y es que no he visto una mujer más grande. es muy grande. Como poeta no tendríamos palabras, pero como persona es insuperable, porque es que transmite una bondad, sabe contagiar de su mundo, sabe contar sus vivencias, y para nosotros de verdad que es una satisfacción enorme que esté aquí hoy en Archidona con nosotros. Bueno, pues con esas palabras nos vamos a quedar. Evidentemente, nuestra amiga bibliotecaria Sole Nuevo marcaba sonrisa cuando hace Cero Coma nos presentaba precisamente esta cita, ¿no? Con la poesía esta tarde. Sole, pues ha llegado el momento y aquí tenemos a Inés. ¿Qué te parece la ocasión y cuál es la lectura que hace al respecto, ¿no? Hombre, pues yo estoy muy contenta porque, como ha dicho Carmen, esta es una actividad que se organiza conjuntamente con el Centro Andaluz de las Letras. A petición nuestra, tuvimos el gusto de la relación de autores que nos manda el centro, el gusto de seleccionar, como ha dicho Carmen, a Inés María de Guzmán. Y no solamente agradecer al Centro Andaluz de las Letras que esté ya con nosotros aquí, también agradecer cuando estuvo la semana pasada en la compañía de teatro El Circo La Plaza, que también los más pequeños pues pudieron disfrutar de la adivinanza, de los cuentos, de los acertijos que Eugenio tuvo bien el gusto de hacérselo ver a los niños. Y yo creo que esta tarde, aquí todos reunidos junto con el Club de Lectura, pues nos vamos a pasar muy bien escuchando las palabras bien leídas, palabras suyas, y como ella ha dicho, la importancia que le da al término de la palabra, expresar todo lo que ella siente, y nos lo vamos a pasar muy bien con Inés María de Guzmán. Y creo también que va a ser un buen, para aquella gente que no escucha a través de la radio, pues también se lo van a pasar bien, y bueno, y de eso es de lo que se trata, venir a la biblioteca a pasárselo bien, a estar un rato agradable y un poco salir fuera de la rutina de estos días tan ajetreados y también del frío y demás. Y nada, y muchas gracias por estar aquí en la radio con nosotros.